Seguimos. Vamos hasta Brasil, escuchemos a María Bethânia. Ella es una de las cantantes más famosas e importantes de la música brasileña del siglo XX. María Bethânia Viana Teles Veloso nació el 18 de junio de 1946 en Santo Amaro de Purificacao, Bahía, Brasil. Sexta hija de José Teles Veloso y de Claudionor Viana. Fue su hermano, el legendario Caetano Veloso, quien le puso el nombre a partir de una exitosa canción que cantaba Nelson Goncalves en aquella época y que fascinaba al pequeño Caetano. La canción decía en su primer verso, María Bethânia, tú eres para mí la señora del ingenio. Escuchemos a María Bethânia de su último trabajo en vivo, Bethânia Amor, Santo Amaro. Trabalhei o ano inteiro, trabalhei o ano inteiro na estiva de São Paulo, só pra passar fevereiro em Santo Amaro, só pra passar fevereiro em Santo Amaro. Odiei, odiar, odiei, odiar. Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu, a cancela bateu, cavaleiro sou eu. Oh, quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu, a cancela bateu, cavaleiro sou eu. Alô, meu santo amado, vim me conhecer, eu vim me conhecer. Samba santamarense, pra gente aprender, pra gente aprender. Sou a chuva que lança areia do Sara sobre os automóveis de Roma. Eu sou a sereia que dança destemida e ara água e folha da Amazônia. Sou a sombra da voz matriarca da Roma negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega a careta. Quem é você que não sentiu o swing de Henri Salvador, que não seguiu o Olodum balançando o pelô, e que não riu com a risada de Andy Rolou? Que não e nem diz que não. Minha senhora, onde é que você mora? Minha senhora, onde é que você mora? Vou fazer minha morada por cima do morro. É lá, é lá, é lá, minha morada, é lá. Torne a repetir, meu amor, ai, ai, ai. Torne a repetir, meu amor, ai, ai, ai. Eu nunca vi tanta areia no mar. Sereia, sereia, oh, sereia, oh, sereia. Eu nunca vi tanta areia no mar. Sereia, sereia, oh, sereia, oh, sereia. A menina foi embora, a menina foi embora e me deixou nas asas do passarinho. Ela voou, nas asas do passarinho. Ela voou. Vou-me embora pro sertão, viola meu bem, viola. Eu aqui não me dou bem, viola meu bem, viola. Sou maquinista da leste, sou empregado do trem. Vou-me embora pro sertão, eu aqui não me dou bem, oh, viola meu bem. Hey! Viola, oh. Norte-americano forte com brinco de ouro na orelha. Eu sou a flor da primeira música, a mais velha, a mais nova espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados. Sou que sacocóia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tenho escolha, careta, vou descartar. pessoa na pena de dona Cunhô. Quem não seguiu um mendigo, Joãozinho, beija-flor. Quem não amou, elegância, sutil de popô. Quem não é, recôncavo, nem pode ser, reconverso. Bora pro sertão, eu aqui não me dou bem, ô viola, meu bem. Escuchábamos desde Brasil a María Betania. Ahora vamos hasta África, hasta Eritrea. Vamos a escuchar a Faitinga. Ella nació en 1964, es cantante, productora y compositora de música Kunanama. De ella escuchemos del álbum Eritrea, Leledia. Dança na lele de um continho.

se trasladaron a Australia, donde Shusela se inició en la música clásica del sur de la India y comenzó a cantar a la edad de 10 años. Más adelante adquirió un gran interés por el blues y el funk que se hacía en aquella época en Sydney. Así, a la fuerza de Shusela como intérprete quedó enraizada estas dos escuelas. En el año de 2007, Shusela Raman grabó 33 un tercio. Este nombre es un poco en homenaje a los discos de 33 revoluciones por minuto, los acetatos, y también a su edad hace referencia el nombre de este álbum. Vamos a escuchar una versión de la canción original de Joy Division. Escuchemos Heart and Soul. To the sun, soulless and bent on destruction, a struggle between right and wrong. You take my place in the showdown, I'll observe with a pitiful eye, and I'll humbly ask for forgiveness. Escuchábamos desde Londres a Shusela Raman. La semana pasada nos escribía nuestro amigo Leonardo Velasco, por supuesto un saludo cordial para él, siempre está proponiéndonos cositas. Él quería escuchar algo. Él nos mencionaba que la FAO había declarado el Año Internacional de la Agricultura Familiar, el 2014, y nos comentaba a ver si podíamos poner Moliendo Café entre algunas canciones que se podría poner con respecto a este tema, ¿no? Y hemos escogido una versión de Xiomara Laugard. Moliendo Café, según más o menos pude investigar, que tiene como más de 800 versiones. Me parece que fue escrito compuesta en 1959 esta canción. Y hay un problema con los derechos de autor entre el verdadero escritor, que es un venezolano, que en ese entonces era menor de edad, y por ser menor de edad le dio a su tío para que la registre. Y hay un pequeño litigio acerca de esta canción, ¿no? Como les decía, vamos a escuchar una de las versiones, la de Xiomara Laugard desde Cuba. Ella es una de las principales voces de la trova cubana y del nuevo feeling, con más de 15 discos a sus espaldas y un sinfín de colaboraciones. Xiomara Laugard, la negra, como es popularmente conocida, comenzó su carrera de la mano de Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y Raúl Torres, entre otros. Ella, de su álbum Xiomara, nos interpreta Moliendo Café. Cuando la tarde languidece, renace en la sombra, la que tú los cafetales vuelven a sentir. Esta sí son canción de amor de la vieja molienda, y el letargo de la noche parece decir. Cuando la tarde languidece, renace en las sombras, en la que tú los cafetales vuelven a sentir. Esta sí son canción de amor. La noche entera moliendo café. Moliendo café. Esperamos que le haya gustado a Leonardo Velasco. Un abrazo y continuamos con la música. Les recuerdo antes que nuestro correo electrónico es planetademusica@gmail.com. Sugerencias y opiniones son bienvenidas siempre. También les comento que pueden escucharnos a través de www.casadelacultura.gob.es. Seguimos desde España. Escuchemos a Ana Alcaide. Ella nació en Madrid en 1976. Es una intérprete y compositora productora musical española. Inició sus estudios musicales con violín a los 7 años. Estudió en el Conservatorio Getafe, Madrid, y posteriormente en la Universidad Lund de Suecia, donde aprendió a tocar la viola de teclas, un instrumento muy particular. Escuchemos de su grabación de 2007, Como la luna y el sol, Mujer de Tera. Que tenía Continuamos. Ahora vamos a escuchar a Cristina Pluar y la Arpigiata. Esta idea de este proyecto surgió por simple curiosidad en México. Existe un manuscrito compuesto por el guitarrista barroco español Santiago de Murcia en el siglo XVIII que contiene un artículo titulado Los Imposibles. Precisamente de este álbum vamos a escuchar una versión muy interesante de una canción tradicional mexicana, La Llorona. Ay, ay de mi llorona, llorona.

a las dos me engrandecí. A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres tomé amante y a las cuatro me casé, a las tres tomé amante y a las cuatro me casé, alma viva y corazón, alma viva y corazón, dime niña dónde vienes que te quiero conocer, dime niña dónde vienes que te quiero conocer, y si no tienes amante yo te haré defender, y si no tienes amante yo te haré Continuamos. Vamos a escuchar algo desde Siria, país bastante golpeado por estos avatares de la guerra, solidarios con ese pueblo que está sufriendo. Escuchemos a Lena Chamamian. Ella nació en la ciudad de Damasco, donde terminó su educación primaria y secundaria. En sus primeros años, a la edad de 5, dio su primera presentación en la escuela. Luego, a partir de los 9 años, empezó a estudiar música. Lena Chamamian grabó el álbum Hal Asmar Elon. De este escuchemos Lama Bada Yatatana. Bye. Escuchábamos desde Siria a Lena Chamamiyam. A continuación vamos hasta Marruecos a escuchar a Amina Alawi. Ella pertenece a una familia profundamente ligada tanto a la tradición popular marroquí como a los medios intelectuales y artísticos. Desde su infancia estudió canto árabe-andaluz, piano clásico, danza contemporánea y clásica, marroquí y oriental. Estudios que Amina Alawi profundizó junto a grandes maestros en el Conservatorio de Rabat. A los 10 años publicó sus primeros poemas. De Amina, de su álbum Arcoíris, escuchamos Búscate en mí. No se muda, no se muda. Nada le falta. pasado. Solo Dios. Solo Dios. Continuamos, creo que tenemos tiempo para unos dos temitas más. Vamos rápidamente, escuchemos a Carmen Sousa. Ella nació en Lisboa en 1981. Es el nombre de la cantante que sacudió la escena musical lusa cuando a principios del nuevo milenio empezó a arrimar su voz a los micrófonos de los clubes de jazz de la capital portuguesa. La música de esta cantante de origen caboverdiano nos transporta fugazmente a Ella Fitzgerald, Billie Holiday o Cesaria Évora. Carmen Sousa, del álbum Protegid, nos interpreta África. Sabor sabi. Bien, hemos llegado a la parte final de Planeta Musical. Les invitamos para encontrarnos el próximo sábado a partir de las 13:30 y nos despedimos escuchando a Nienke Laberman. Ella nació el 14 de abril de 1980 en Weidom, Países Bajos. Es cantante y actriz. Nos despedimos escuchando Ney Us. Thank you.